sonora, ¿eh? Mary G. Blige y esta canción que se llama Family Fair. Nos vamos ya con nuestro espacio Las Cosas Claras con Clara Grima. Clara, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo? Bueno, buenos días, ya son las 12:30. Ya es hora de una cervecita. Ya es buena tarde, ya ahora. Pero. Ay, perdón, que le di un porrazo al micro y temiendo, digo, que no llego a la radio. No, pero sí, aquí has llegado que esto bien. Es mi hora del yoga, como yo digo. Media momento. Hora de relax, desconecto el teléfono y modo avión, perdón. Y se acabó. ¿Sabes qué? Esto le pasa a más compañeros, ¿eh? Sí. Muchos más compañeros tienen el estrés diario y venir como la radio es el bálsamo de tranquilidad. Claro, porque tienes que desconectar el teléfono. Hace unos años estuve participando en televisión. La televisión es una cosa súper estresante. Yo creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Que no me gusta nada la televisión, que es muy estresante, muy pesada. Iba a decir un coñazo, ya lo he dicho. un fastidio. Pero la radio, ¿no? La radio, como. Además, me pasa siempre que hago radio, que llego, te quitas el teléfono, te pones los cascos y haces ¡buf! Desaparece. Durante un rato. Cuando estuviste en televisión española, ¿no? Sí, si no me equivoco. La 2. Hombre, claro. Los que trabajamos en comunicación notamos mucho cuando vamos a televisión o cuando hacemos radio. Pero la gente esto no lo conoce demasiado, no sabe que la televisión está todo muy, aunque tú hablas de los temas y tal, pero todo está muy preparado, muy hilado, muy fino, tienes que estar bastante tiempo antes, con un redactor pegado a ti todo el tiempo. Un fastidio. Pues, sí. Y además el maquillaje. O sea, esa que es yo soy una persona muy nerviosa, bueno, muy nerviosa, sí, muy inquieta, y estar una hora y media, yo creo que la primera vez, era una hora y media porque luego ya lo conté, y la primera vez que fue alrededor de 2014, creo, 2013, no me acuerdo, francamente. Creo que he borrado ese episodio de mi vida porque era muy pesado para mí era una cosa que yo no estoy hecha para la televisión. Y recuerdo que eso, que me estaban maquillando, y tardan una hora y media. Sí. Una hora y media tardaron en maquillarme a mí cuando llegó, no sé si se puede decir, pues no, tampoco es no pasa nada. EduRne. Se estuvo la chiquilla 5 horas maquillándose, que dije yo, madre mía, ¿qué le están haciendo? Pero al final, pues, vale, venga, que sois mujeres y tenéis más maquillaje. No, esto es los hombres. Yo recuerdo de... Si yo me he maquillado muy poco. Además, yo el primer día decía, ¿esto es para mí porque soy muy fea o se lo hacéis a todo el mundo? Y las maquilladoras dicen, no, hija, esto es para todo el mundo. Luego tú me ves en la tele, si ves lo... Todavía está en YouTube, creo, y a la carta, supongo, también en Televisión Española. Y mis hermanas me decían, hija, está guapísima porque parece que no vas maquillada, pero no tiene arruga, no tienes nada. Claro, bueno. Como que iba enfocada. Sí, totalmente. O sea, yo recuerdo que yo fui a Canal Sur en directo, sobre las 7 de la tarde salía yo, ¿no? En un debate, y a mí me citaron a las 2:00 p.m. Estaba en el camerino con algo de catering. Ahora vinieron a por mí a maquillarme. Yo no sé cuánto tiempo estuve maquillándome. Otra vez al camerino ahí sentado y quietecito. Y no vayas a sudar ni vayas a hacer nada. Y era como, que no te salga un brillo. Claro, exactamente. Iban y venían. Y luego antes de entrar retoques. Es más complicada. Es mucho más complicada la televisión. Bueno, yo supongo que como todo te tiene que gustar, ¿no? Porque a lo mejor a alguien pensar en el trabajo que yo hago o en otro trabajo que hace otra persona puede parecer. A mí los tiempos de espera me parecen horribles. A mí me matan también. Sí. Y luego yo lo de corte, porque nuestro programa, que era Órbita Laica, se hacía en un falso directo, ¿no? O sea, que se graba del tirón con público y luego se emite en diferido. Pero bueno, alguna vez había que cortar. Y yo me acuerdo que a mí solo me cortaron una vez porque no se oía, porque se oía un ventilador. Y ya pierdes la frescura, ¿no? Que es una cosa que en la radio, como no se ensaya, yo creo que siempre es más fresco. Porque tú vienes, sueltas tu historia. Es verdad que normalmente la tienes preparada, sabes de qué vas a hablar y tal. Pero hay una frescura que la radio, en la tele, salvo que sea la tele en directo, que no sé, que se emite muy pocos programas. Yo, básicamente los informativos creo que son en directo. Y poco más. Y ya está. Se pierde esa frescura. Y yo repetir y... yo lo llevaba muy mal, de verdad, claro. Que sí. No, y habrá mucha gente, no, pero tal programa es en directo. Bueno, es en directo tal programa. O falso directo. O partes de ese programa son en directo y otras partes no son en directo. Sí. Ojo que la radio también tiene su magia y la televisión también tiene la suya. Claro. O sea que hay muchas cosas que entran ya grabadas o son previamente grabadas. A mí la tele no me gusta, me gusta más la radio. Y a mí me pasa igual. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, no sé si... porque no escucho las noticias. Siempre vengo escuchando las noticias cuando vengo para acá, para Ahora Radio, para Helves. Vengo escuchando las noticias de Ahora Radio, pero hoy no, porque como te he dicho, me estaban llamando por teléfono. Eso sí, vamos a invertir en tauromaquia y en Semana Santa, que me parece muy bien. Bueno, lo de tauromaquia no. Yo soy antitoro total, no sé por qué en el siglo XXI seguimos manteniendo esta fiesta. Pero bueno, pero por ejemplo, soy atea también, integrista, pero entiendo que la Semana Santa es una parte muy importante de la cultura, no solo de la religión, sino de nuestra cultura de andaluces, y me parece una cosa maravillosa y muy importante en nuestra economía. O sea que mire, yo esos dos frentes de la Semana Santa los respeto y los protejo, ¿no? Y creo que hay que protegerlo, pero también la sanidad, ¿eh? Es que, pero a ver, vamos a entendernos una cosa. Y entonces, la sanidad está todo el año. Exactamente. Y además es que, evidentemente, ahora pues tenemos una presión hospitalaria mucho menor, afortunadamente, gracias a la ciencia, gracias a las vacunas, ya hablamos la semana pasada de esto. Pero evidentemente sí que se ha producido el colapso. No tenemos el colapso de la COVID, pero sí que tenemos pues un colapso, bueno, más que un colapso, un retraso ahí. Y estaba pensando, de hecho lo estaba pensando ayer, porque iba a hablar de otra cosa, pero bueno, lo guardo para otro día, y dije, yo voy, porque alguien decía, primero, antes nos aplaudían, ¿no? Salía un enfermera, porque él se llama enfermera, que es un chico. Decíamos, pasado los aplausos a los despidos, ¿no? Aquí en Andalucía, bueno, no sé si en otras comunidades, hablo de Andalucía porque es la que nos ocupa. Y entonces me acordé de la historia de... un poco tiene que ver con la sección de la semana anterior, la próxima prometo que sea diferente, de la primera persona que es considerada la madre o la creadora o la precursora de la enfermería moderna, que fue una mujer. Uh-huh. Y que aparte de ser enfermera fue muy importante porque era una enfermera a la que le gustaban las matemáticas. O sea, que era perfecto. De hecho, se da la coincidencia de que, bueno, ella es Florence Nightingale, que fue una chica, una mujer, ¿no?, que fue, nació en el seno de una familia británica allá en 1820, muy pudiente, pero que, ahora os voy a contar un poco la historia, que, como he dicho antes, se considera la madre de la enfermería moderna. Se llama Florence Nightingale. Florence, el nombre es curioso. Bueno, Nightingale, que no sé si lo estoy diciendo bien, es ruiseñor en inglés. O sea, que el apellido, su apellido ruiseñor, eso no tiene nada que ver con la historia, pero bueno, como una curiosidad. Es mejor llamarse ruiseñor que grima, todo se ha dicho, porque grima da un poco de asquito. Sí, pero se te queda en la cabeza lo de grima. Lo de grima, eso sí. Hombre, yo estoy muy orgullosa de mi apellido porque es el apellido de mi padre, pero quiero decir que si piensas en el significado, es más bonito llamarse ruiseñor, Nightingale, que grima. Y el nombre Florence es que su padre viajaba mucho por el mundo y ella nació en Florencia. Entonces, por eso se llama Florence, y su hermana tenía un nombre... no me acuerdo muy bien, pero un nombre también de una ciudad, porque el padre viajaba mucho y ella nació, no me acuerdo dónde nació la hermana. El caso es que aunque en la época, fíjate, en 1820, cuando nació Florence Nightingale, pues evidentemente y una chica de clase tan alta, no tenían acceso, tenían prohibido el acceso a la educación. Quiero decir, había dos sesgos, yo creo que dos filtros, y creo que de eso también hemos hablado en esta sección. El primer filtro es que tuviera dinero. Sí. Entonces ahí caían hombres y mujeres, los pobres no estudiaban. O sea, si eras pobre, si no eras de la alta sociedad, no estudiabas, ya fueras hombre o mujer. Pero luego las mujeres de la alta sociedad tampoco podían estudiar, que venía el segundo filtro. Primero, tienes que tener dinero y segundo, ser un hombre. Pero aunque ellas no tuvieron una formación, no era normal, Florence y su hermana sí la tuvieron, porque su padre, que fue una persona muy importante, se preocupó mucho de que sus hijas recibieran la formación que se las daba él mismo. O sea, que ella... pero solo aprendió las cosas que aprendían las señoritas, digamos, que accedían a la educación, que eran, digamos, humanidades, filosofía e idiomas. Pero Florence, desde muy chiquitita, bueno, no lo he dicho, ella viajaba mucho, pero desde que tiene un año ya vivía en Gran Bretaña, en Inglaterra. Desde muy chiquitita, le gustaba mucho hacer estadísticas. Bueno, ella no le llamaba hacer estadísticas, pero ella la llevaban a la playa. Entonces cogía las conchitas, las almejitas, y las clasificaba y hacía tablas cuánta tenía de tamaño, no sé cuánto. Los botones, si veía a la señora que cosía en casa, pues se dedicaba a hacer estadísticas con botones, y ella siempre estaba, tenían cuadernillos o papel, no sé, porque en la época sí había cuadernos, la verdad, pero sí que tenía anotaciones, ella clasificaba. Le gustaba mucho clasificar las cosas por tamaño, por color, y estaba todo el día clasificando. Y de hecho, luego, eso es una manía que tenía, bueno, una manía, una costumbre o una ficción, mejor que una manía, que una manía suena siempre un poco, no sé, como... No, pero te entiendo perfectamente, o sea, algo que tienes dentro, que te gusta hacer, que nadie te ha enseñado y que te gusta hacer, es una práctica, un hobby. Exactamente, un hobby, esa es la palabra. Pues esa es el hobby que tenía Florence Nightingale, y ya está, vale, ese lo seguía haciendo siempre. De hecho, se murió con 90 y tantos años, que son una harta de años. Y para la época mucho. Hombre, más. Claro, para haber nacido en pleno siglo XIX. Y dice que hasta el final de sus días, hasta en el lecho de muerte, ella seguía anotando cositas. Mi madre tenía una amiga, bueno, la tenía y la tiene, que yo recuerdo que era un poco también, lo anotaba todo, las fechas, estaba siempre la fecha de nacimiento de los hijos de las demás. O sea, curiosa. Es gente que le gusta procesar. Bueno, yo tengo un hijo, uno de mis hijos es igual, ¿no? De hecho, ya no sé si lo he contado, Ventura, mi hijo pequeño, es de Leibar, porque un día se puso a procesar datos y decidió que le gustaba el Leibar. Pero bueno, vamos, esa es otra historia, que ya hablaremos de fútbol y matemáticas. Que también hay. El caso es que ella era muy, sobre todo muy religiosa, y tenía una vocación, aunque este fuera su hobby, ella lo que tenía era una vocación muy fuerte y un interés muy, muy fuerte, valga la repetición, por cuidar de los demás, de ocuparse de los demás, y ella quería ser enfermera. Y ahí ya vinieron los problemas, porque una cosa que papá te enseñara filosofía y lenguas modernas, otra cosa que te dejaran hacer todas las tablas estadísticas que tú quisieras hacer, y otra cosa es que trabajaras en un trabajo que en aquella época solo se dedicaban las clases medias tirando a baja. A la enfermería, para una señorita de bien, está ahí con víscera y limpiando enfermos, pues como que no. Y de hecho los padres no se pusieron rotundamente que la niña estudiara enfermería ni nada de eso. Y hasta la hermana, como veía que la niña era, bueno, yo creo que fue una gran feminista del siglo XIX, porque decía que me da... Más que nada porque ella tenía esa vocación, ¿no? De solidaridad, de, yo creo, todo el mundo, lo que he leído sobre ella, se lo achaca o se lo asocia a su carácter religioso, ¿no? A que entendió de verdad lo de ayudar al prójimo. Y ella quería dedicar su vida a ayudar al prójimo. Incluso su hermana, que era una histérica, se inventaba, tú sabes, que le daban desmayo, hizo Poncio cada vez que ella decía que quería ser enfermera, pero vamos, que a ella le dio básicamente igual con la hermana. Y peleando, yo he dicho que nació en 1820, pues en 1853, después, o sea, ya con 33 años y con muchas peleas y muchos soponcios de la hermana, pues consiguió entrar en un hospital y fue nombrada superintendente de un hospital allí en Londres. Eso fue en 1853, que fue el mismo año que estalló la guerra de Crimea en Turquía y que Reino Unido e Inglaterra estaba allí peleando. Y estaban muriendo en aquella guerra, murió un montón de gente, y las noticias que llegaban y sobre la muerte y sobre todo sobre el estado de las enfermerías allí en Crimea de los soldados ingleses eran devastadoras. Entonces Florence, que estaba en un hospital inglés y a la que también le llegaban esas noticias, y que ya hemos dicho que era una persona con una vocación de servicio impresionante, pues se le puso la chiquilla en el Nightingale que quería ir allí. Allá para Crimea. Para allá, que querían, o sea, a lo mejor es un poco casi hasta elitista, ¿no? Como quería que enfermeras inglesas fueran las que cuidaran de los enfermos ingleses, bueno, los heridos ingleses, porque decían que aquello era desolador. Entonces lo peleó y fue la primera vez en la historia que una expedición de enfermeras mujeres fue al frente, y fue Florence Nightingale con sus 38 enfermeras. Ella era la intendente, la que las capitaneaba, y la llevó. Y cuando llegaron a Crimea, lo que se encontraron fue que habían expuesto los hospitales de campaña sobre cloacas. Y si yo te digo que aquello estaba lleno de mierda, no es una forma de hablar. Es la verdad. Es literal. Madre mía. O sea, mía. Que debajo de las camas de los enfermos había heces. Y ella, entonces no era... Ahora tenemos muy claro la higiene hospitalaria, y bueno, no hospitalaria, de hecho, con esta pandemia la higiene... En todos lados. En todos lados, sí, ¿no? Sí. Porque yo conmino a todos nuestros oyentes que sigan lavándose las manos, porque aunque para la COVID no está claro que funcione, sí que hay muchas bacterias, ya hemos hablado de ellas. Bacterias, funciona para mucho. Claro, bacterias resistentes, o sea que lo de lavarse las manos ha salvado muchas vidas. Bueno, pues ella empezó a sospechar que, aparte de cuidar a todo el mundo y tal, que muchas de las muertes que se estaban produciendo por infecciones tenían más que ver con el estado de suciedad del hospital que con las propias consecuencias de la propia gravedad de las heridas. Y de hecho, lo primero que hicieron ella y sus 38 enfermeras fue pegarle un baldeo aquello como los chorros del oro y empezar a tomar datos. Entonces ella no era científica, evidentemente, porque era enfermera, no era científica, tampoco era matemática, aunque ahora tanto el gremio, o sea, tanto el sector matemático como el sector enfermeril la reclamamos, ¿no? Porque fue una pionera en ambas cosas. Ella empezó a recopilar datos de quién moría y por qué moría y dónde tenían las heridas y en qué situación. Y ella tenía la sospecha, repito, de que la mayoría de las muertes que se estaban dando en los hospitales de campaña tenían más que ver, repito, con las infecciones provocadas por la suciedad, por la falta de higiene, que por la gravedad de la herida, pues sería de, no sé, para eso no lo sé, de bayoneta o lo que hubiera, no sé si había armas, sí, habría armas. Estamos hablando de 1800 y algo, sí. había armas muy primigenias, pero habría armas de fuego. Armas de fuego, bueno. Estas que se... con la pólvora y se metía el palo por el tubo. De... Sí, sí, sí, esta de... No tengo mucha idea de armas, pero bueno, ¿cómo es que se llama? ¿Trabucos? Sí, la voz con bayoneta, yo no sé si eso es de la Primera Guerra Mundial. El caso, que la muchacha empezó a recopilar y mandó un montón de datos a Inglaterra, a dos médicos. Y no le hicieron mucho caso. Vamos, yo creo que pasaron un poquito de ella porque ella mandó unas cantidades ingentes de datos y no recibió respuesta. Entonces ella empezó a sospechar que a lo mejor había mandado demasiados datos. Y aquí viene la contribución matemática, o sea, la contribución enfermeril, bueno, vienen las dos juntas, porque ella lo que diseñó es una, no lo puedo enseñar porque estamos en la radio, diseñó o creó una forma nueva de presentar estadísticas, que es el diagrama de Rosa. El diagrama de Rosa de Nightingale se llama de Rosa porque lo que hace es, bueno, todos hemos visto cuando presentan los datos en la tele, pues que ponen, pues hay un eje, una línea recta y salen barritas que van tomando la altura de la frecuencia, ¿no? Pues para que darnos una idea de cómo han variado los datos. Uh-huh. Bueno, pues ella lo hizo, como eran tantos datos, en lugar de hacerlo con diagrama de barras, que es lo que sé, que es eso, lo que yo he dicho, un diagrama de barras es lo que vemos siempre en la tele cuando pues hablan del precio de la luz, del paro, de la incidencia de COVID que ponen las barritas, pues ella hizo un diagrama en circular. Entonces, vamos a imaginarnos que es como una rueda de cuña de... iba a decir de Coria, pero... de Coria, o de la Puebla. O de la Puebla. De la Puebla. Voy a decir de la Puebla porque lo que dicen, las melonas son de la Puebla. Hombre, las melonas son de la Puebla. Y las cuñas de las melonas es maravillosa. Bueno, pues esa se la llevaba yo. ¿Sabes qué? Esa se la llevaba yo mi estudiante. Bueno, y ahora no se la llevo por la COVID a los grupos que son poquitos. Eso es una delicatessen. Pues cuando tengo grupos pequeñitos le llevo, y los tengo por la tarde, le llevo cuñas de Puebla. Yo digo que son de Coria, pero bueno. No vamos a entrar en esa polémica. Vámonos a la guerra de Crimea, que fue más fácil. Y pues imaginemos eso, pues una rueda de cuña, ¿no? Bueno, la rueda de una bicicleta con sus radios. Entonces, en cada sector, en cada cuña, pues ella marcaba cuántos enfermos según las causas. Yo creo que esas las vemos mucho con la política. Sí, sí. Cuando se habla de, por ejemplo, la estimación de voto, cómo sería si hoy tuviésemos elecciones, ¿no? Y se ve... un 34% en azul el Partido Popular, otro no sé cuánto el Partido Socialista, otro no sé qué. Esas cuñas en las que tú estás hablando, ese círculo. Pero cuando muy bien, pues no había caído yo en esa. Pues esas mismas cuñas, lo que pasa que cuando las vemos con la intención de voto, pues viene la cuña del PSOE en rojo, la del PP en azul, la de Podemos en violeta, y Ciudadanos en naranja, ¿no? Pero llegan hasta el final la cuña. Bueno, la rosa de Nightingale, de Florence Nightingale, no llegan hasta el final, sino que depende de lo grande que sea la incidencia, por eso traen cuñas más chiquititas o más grandes. Con lo cual, la imagen que tú ves parece una flor. Claro. Por eso parece una flor, porque los pétalos los pétalos, las cuñitas, no llegan hasta el borde, digamos, de la tarta, sino que unas son más chicas, otras son más grandes, y da el aspecto de una flor, y se le llaman los diagramas en rosa de Florence Nightingale. Y ella lo que hizo fue condensar toda la información en una rosa, en un diagrama de rosa, y entonces ya es cierto que los médicos británicos casualmente respondieron. Bueno, de otra manera. Lo tomaron de otra manera, y fue ella la que, bueno, ya ellos hicieron estudios médicos, la que demostró que efectivamente era fundamental, y a la conclusión que llegaron, ya no ella sola, sino cuando convenció a los medios británicos, de que se tomaran el asunto en serio. Lo tengo por aquí apuntado, porque era que se llegaron a la conclusión de que de las 18.000 muertes que habían sufrido el ejército inglés hasta ese momento, 16.000 eran debidas a la falta de higiene. O sea, madre mía. A las infecciones, o sea, con heridas. O sea, hubieran muerto unos 2.000 soldados en la guerra si los hospitales hubieran estado limpios, como estamos ahora. O sea, bueno, todo el mundo ahora mismo sabe que, de hecho, mucha gente tiene miedo a que lo operen en un hospital por una bacteria, ¿no? Y fíjate cómo están los hospitales, que es el sitio más limpio del mundo. Pues imagínate si encima el hospital pues está lleno de heces y tal. Y ella fue entonces, a partir de ahí, se tuvo en cuenta que los enfermos tienen que estar en condiciones de asepsia, de higiene y tal, y por eso se le considera la madre de la enfermería. Y a partir de ahí pues se utilizaron los diagramas de rosa de Nightingale, que no son muy frecuentes, por ejemplo, cuando vemos datos en la tele, porque se utilizan cuando se quieren presentar una cantidad ingente de datos. O sea, que se siguen usando los diagramas de rosa, pero para cosas más concretas. Con lo cual, el día 12 de mayo, que fue cuando nació Florence Nightingale, pues se celebra todos los años el Día de la Enfermería. Ajá. En honor a ella, que, bueno, pues que, como ya lo he dicho varias veces, fue la precursora de la enfermería moderna, pero también se celebra como la bioestadística, porque fue la bioestadística una rama de las matemáticas que se dedica a eso, a la estadística de las cosas vivas, de enfermedades y tal. Fue la primera persona que usó la bioestadística, aunque todavía no se llamaba así. Ni siquiera saberlo, vamos. Sí, para demostrar una propiedad médica. De hecho, ella, hay una película que es de 1900, pero fíjate que lo tengo por aquí apuntado, 1951, porque yo soy muy mala con los números. Fíjate. Que no sé si lo podéis encontrar. Eres matemática y eres muy mala con los números. Recuerdo muy mal los números. Todo por culpa del móvil, ¿eh? Porque yo antes me sabía los teléfonos, todas las cosas, las matrículas. Esto nos vuelve tontos. Todo nos va a volver tontos. Pues hay una película que yo no la he visto, pero dicen que está. Tengo compañeras que sí la han visto y compañeros, que se llama La Dama de la Lámpara, que está dedicada a ella, la hicieron en 1951. Porque a ella en el hospital, o sea, en Crimea le llamaban la Dama de la Lámpara, porque todas las noches iba entre los enfermos del hospital de campaña pues con una lámpara, y mientras todas las demás enfermeras y médicos dormían, ella seguía velando todas las noches a sus enfermeros, a sus enfermos. Publicó libros y fue muy feliz. Lo único que de lo que se quejaba al final de su vida era de la película, porque por lo visto ella, como he dicho, era tremendamente religiosa y humilde, y ¿cómo se dice? Más que humilde, discreta. Entonces, a partir de la película empezó a recibir cartas y eso ya no le hizo tanta gracia. Ya. Vale, claro. Era un poco lo de que haga tu mano derecha, que no hay algo así, ¿no? Un lema, no sé si solo es católico, pero porque ella sería, supongo, protestante, siendo inglesa, bueno, no sé. No estoy muy puesta en religión. Imagino, ¿no? Que sea, sí, pero hay un lema, ¿no? De aquello que haga tu mano derecha, que no lo vea, lo sepa la izquierda. Algo así, pues ella era de esa. O sea, quería hacer la. No la caridad, porque la caridad es otra cosa menos resaltable o menos humana que la que hizo ella. Caridad es dar lo que te sobra. Ella se fue, ella en persona. Mm. Y dio su vida, y al final le molestaba eso, que haberse hecho famosa en vida. Pero bueno, es una persona que bueno, si le dice a cualquier enfermero Florence Nightingale, pues te dirá la primera enfermera, y si se lo dices a un matemático, te dirá o una matemática como yo, te dirá la primera bioestadística. Y hay una curiosidad muy chula, que el 12 de mayo, ya he dicho, se celebra el Día de la Mujer, de la Enfermería, en honor a Florence Nightingale, pero es que desde hace 3 años, además coincide que el 12 de mayo también se celebra el Día de las Mujeres Matemáticas. O sea que Florence Nightingale, pero no es por ella, sino por otra matemática, María Mirzakhani, que yo creo que he hablado de ella aquí, ¿no? De la chica, no lo sé. No lo sé. Es una chica que, bueno, que murió. Todavía me tengo que aprender muchos nombres. Bueno, es que yo salto mucha información, ¿no? Pues que María Mirza Jani fue una matemática iraní que, bueno, pues que debería cumplir este año 44 años, que no lo va a cumplir porque murió de un cáncer, un tumor de mama, y que fue la primera mujer y la única de la historia que recibió en 2014 la medalla Fields, que es un premio muy importante de matemáticas. Y hace 3 años se decidió, o sea, el año pasado celebró, bueno, mentira, este, en 2021, que digo el año pasado porque pienso en el curso pasado, se celebró por tercera vez en la historia el Día de las Mujeres Matemáticas, en honor a María Mirza Jani, pero me parece súper bonito, o sea, el homenaje a María Mirza Jani, por supuesto, pero a Florence Nightingale, ¿no? Que, claro. Que se celebra el mismo día, siendo una enfermera matemática, pues el Día de la Enfermería y el Día de las Matemáticas. Sí, muy bonito. Me quedaba aquí escuchando, sí, claro, porque me parece maravilloso. Yo cuando me da la cuenta digo, me llevo una hora hablando. Bueno, el ver cómo la ciencia, esos primeros estadios de la ciencia, cómo han llevado a donde estamos hoy en día, al final, ¿no? Y me parece alucinante que esto no ha caído del cielo. Esto se lleva estudiando siglos, ¿no? Y es, me parece espectacular. Un abrazo enorme, Clara. Pues nada, y un abrazo a todos los sanitarios porque y sanitarias, a todas las enfermeras, médicos, limpiadoras, a los que trabajan en la cafetería, a todos los que trabajan en un hospital, y mucho ánimo porque ya vamos a quedar en alto, vamos a quedar con Nightingale y con todas esas mujeres y esos hombres que están ahí todo el día, pues, o llevando una camilla, como digo, poniéndole un café a los médicos o abriendo corazones, para que sigamos teniendo la vida que tenemos. Exacto. Un beso enorme. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós. Bueno, nosotros llegamos al final del programa de hoy. Yo te espero con más cositas mañana, la edición de miércoles de Jueves de la Onda. Muchos besitos. Hasta mañana. De historias que ya sé por dónde vas. Quieres complicarme como hiciste la otra vez. Déjame a mí solo, con mi soledad, con mis razones, mi soñar. Y tus caprichos te los llevas. Déjate de historias que ya sé por dónde. Sigo mi camino intentando respirar sin ti. Bajo un cielo sin estrellas, tu balcón no me reclama. Ya lloré las nubes negras que vivían junto a mí. Sabrás, amor, que te quería más que a nadie. Pero el tiempo de tu beso lo guardé para no lastimarme el corazón. Lo sé, se marchitaron tus caricias. No preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía. Y sabrás, pasarán los años y en mi sangre te tendré. En la rebeldía diferente que escapó de mí, como mi pasión vencida en tu frialdad de plata, en la calle fantasía, no me preguntan por ti.